Grande es el amor de Dios. El amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor. Amor.